it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. But such a cost. Catch your dreams before they run away. Dying all the time. Lose your dreams and you might lose your mind. Is life unkind? Uno de los días más temidos es el martes 13. Veamos lo que dice Carlos Gardel al respecto. Vos naciste en martes 13, fierro chifle, y es por eso de que andás siempre en la mala sin poderte acomodar. Sos un yerro en esta vida con la yeta que te encana y seguís la caravana con la desgracia a la par. Los amigos desde chico de mascota te llevaban y después que se quemaban te tenían que largar. Hoy se rajan de tu lado y te gritan fierro chifle. Por favor, hacete a un lado que nos vas a resecar. Fierro chifle, habla, muchacho. Por favor, hacete a un lado. Fierro chifle, habla, que nos vas a contagiar. Toquen fierro, madera, y aquí cerca está la seta. Háganle en una gambeta, quien no quiera en la pileta, tristemente no por acá. Si querés cambiar de guiña, date vuelta a la pisada. Conseguite un amuleto y una llave te colgás. Si encontrás una herradura, la llevas para la pieza y al respaldo de la cama con violín la asegurás. De mañana al levantarte no pises con el izquierdo y la diente a la derecha cada vez que estornudas. Si con eso no te pasa, compra 20 de cianuro y en un día martes 13, viejo, el olivo te tomas. Y Fierro Chifle, por favor, hacete a un lado. Fierro Chifle, que nos vas a contagiar. Toque el fierro, y aquí cerca está la seta. Háganle una gambeta, quien no quiere las piletas, tristemente no podrá. En las culturas de España, Grecia y algunos de los países de América Latina como Argentina, Chile y Venezuela, se considera el martes 13 un día de mala suerte. En español existe un antiguo refrán que explica en parte la superstición. El martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Hay mucha gente con fobia ese día, que no viaja a ningún lado por superstición. También es habitual que los aviones no tengan fila 13. Se supone que los pasajeros no comprarían billetes para dicha fila. Las connotaciones negativas que se le dan al martes 13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy claro que solo se trata de un mito. Incluso hay mucha gente que lo ha tomado al revés, por lo cual dentro de sus creencias lo consideran como un día de buena suerte. Tanto así que durante ese día muchos apuestan por ese número en los juegos de azar. Mientras grita, la lluvia cayendo en el parabrisas, hasta que se hace el silencio, todos sonrisas. Y los malditos tacones de la vecina que se clavan en mi nuca cuando la puta va a misa. Mientras yo intento pegar ojo de los que esperan pa' cruzar a que se ponga en rojo. Vivo de ilusiones, me aferro lo improbable. Tú blanco y yo negro, desde siempre ingobernables. Escribiendo en braille el prólogo de mi desastre. Con las rodillas frente a la taza del váter. Desde tu balcón se debe ver todo tan bonito. Mi amor platónico con un turulo de 5. Que le jodan a la que pudo y no quiso. Me folló 4 cupidos, me corro y no le aviso. Vivo con las ratas, la mirada del boss. No quiero un Ferrari, quiero 2. Estamos en el top de la lista de presuntos implicados. Sospechoso habitual en todos lados. ¿Quién si no? Yo la miro dormida a mi lado. Sin saber si mañana será quien coja mi mano. Voy a apostar todo el rojo y si sale nos escapamos. Y si no, pues nos quedamos donde estamos. Y vamos a la primera pausa con los hip hoperos de Madrid, Natos y Wahor, en Martes 13. He visto a la muerte muy de cerca, mucha envidia y mucho parque. No soy de piedra, mi paciencia tiene un límite. Sin tiempo libre es bien jodido ser constante. Odio al que va de pobre pero vive como un príncipe. Como un príncipe. Estoy dando lo mejor de mí en cada renglón. En parte es esta presión la que me mantiene vivo. Me miras por encima, voy a darte una lección. Perdedor, no me llegas ni a la suela del arribo. Tengo los ojos bien abiertos desde que empecé. You wanna fuck with me, no way, aparta del puto camino. Intentáis catalogarme fake, soy todo lo que escribo. Ni un cobarde, ni un moderno, ni un vendido. Siento el vacío antes que el vértigo. La ciudad desde el séptimo sonrió por dentro cuando sale el sol. Sale el sol. Miro sus ojos y me siento mejor. Mi gente lleva 12 años dándome ánimo y motivación. Autocontrol, joder, tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Por mi memoria, por mi novia, por mi madre. Me hago el fuerte para salir adelante. Fumo marrón o verde cuando me hierve la sangre. Mi puto dedo índice apuntándole. Le dije no ladres y luego no te atreves a morder. Vuelve el fuego azul, la luz del ángel. La música es un arte, respeta a cada uno de estos tres. Este martes 3, para un joven con talento como Mario Goff. Están dando placebo pa' suplantar el placer, pa' quitarte el estrés y devolvértelo con creces. Lo dejé y volví a caer demasiadas veces. No busques la verdad en el país o el ABC. ¿Tú en quién crees? El universo concentrado en un punto cuando se apaga la luz o desaparece. Me lleva esa pija en el Audi TT. Vota al PP, puta, muérete, dame THC. Me sirvo otra mientras amanece. Me lo creo mucho menos que cuando empecé. Crucifícame como a JC. Multiplico euros como panes y peces. Gran error el juzgar sin conocer. Cada vez que discutimos duelen más las cicatrices. Perdería el juicio contra ti otra vez. Si el odio es tu abogado y la ignorancia el juez. Guarda tus halagos y tus finales felices. Solo tengo claro lo que no quiero hacer. Nada que demostrar tras todo lo que hice. Canuto de gramo, ciego del 15. Al final del camino no vio la luz. Solo un bote de cenizas, una caja con lombrices. Orejas al universo.